oyentes, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.1 de la FM aquí en los Prados Marítimos y por radiomalva.org. Y también reponemos los domingos a las 9 de la mañana y estamos en la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada y Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza. Tampoco tenemos mucho tiempo que perder. Hoy no hay invitados, pero bueno, los invitados somos nosotros, porque este fin de semana ahora seguimos con la resaca del MOOF. Bueno, en realidad festival, más que festival, sería un circuito de música urbana de Valencia. Sí, yo encuentro que es una mezcla ideal de festival, del concepto de festival y del concepto de garito, de música en garito, ¿no? Sería algo así. Explica un poco en qué consiste, Luis, para los que no lo sepan. Sí, bueno, digamos que son, ¿cuántas salas? 5 salas, ¿no? 5 garitos, cinco, seis, así. 5, 6. Ya. Y un montón, en el que hay conciertos simultáneamente. Digamos, creo que lo que lo diferencia de festival es que en un festival tú pagas una entrada y vas a todos, y aquí digamos que son independientes, tú puedes ir al que te apetezca y... Sí, también los aforos son escasos, sí, quiero decir. Y diverso, desde el musical, el teatro musical de aquí del barrio que metieron 200 personas o 300 el viernes. 300 personas. Ahí al Payo y a Johnny B. Johnny Vicero. Y súper bien, una maravilla, hasta la Batisfera, que no caben más de 60 personas. 60 personas. Sí. Creo que en el Lindala también cabía muy poca gente. Sí, el sitio que habían escogido, es un buen sitio el Lindala, pero se quedaba ahí como un poco esquinado y no cabía mucha gente. Pero también estuvo muy bien. Y en cada lugar, digamos que simultáneamente, podrías ver dos por la tarde, ¿no? Y por tarde, sí, en diferentes sitios, pero estaban ocurriendo a la misma vez. Sí, durante toda la tarde, el viernes y el domingo, todo el día también, el sábado todo el día, y había, creo que eran 16 conciertos en total. Sí, y de todo, vamos, o sea... Bueno, y otro tipo de actividades también. Muy ecléctico también el cartel del festival, desde cosas modernas, clásicas, bueno, tan clásicas como la zarzuela. Zarzuela, que estuvo fenomenal, te he de decir. Sí, el que yo estuve también de allí en la Batisfera de música clásica, también estuvo muy bien. ¿Qué era eso? ¿Eran unos chavales? Eran también del Casinet, y hacían un quinteto de vientos. Casinet es una escuela de música de aquí del Cabañal, que hay 3 escuelas de música aquí en Barrios Marítimos. Sí. Una pasada. Y Casinet era uno de los espacios también donde un espacio buenísimo, te decís, además, ¿no? Para acabamos allí el sábado por la noche, bien contentos que estábamos los dos. Sí, sí, mucha más gente, no estábamos solos. Bueno, estábamos con gente, sí. Sí, estaba muy animado aquello y sonaba muy bien. Y da gusto también ver estas iniciativas, como pues eso, los del Casinet abren su espacio y ahí se hacen conciertos y ellos mismos tocan en los otros garitos. O sea, creo que es una simbiosis muy buena que esperamos que se vuelva a repetir. Lo de la zarzuela, por ejemplo, estuvo espectacular, ¿no? Como espectáculo, porque era un espectáculo que se llama Viva lo Nuestro, que tengo algunas cosas grabadas por allí que ya te mandaré. Pero por otro lado, el hecho de que fuera un grupo de alumnos del Casinet, de la Escuela de Música, quienes ofrecían el espectáculo, le daba mucho más valor. Eran 8 personas tocando y 3 cantantes. Además de que eso, aquí hay, como bien decías, hay 3 escuelas de música en el barrio. Pero Valencia sí que hay muchísimos músicos. Aquí das una patada a una piedra y te sale un músico. Y el viernes yo también estuve de técnico con los Sleeping Pillows, que en realidad son los chavales del Seda Jazz, que iban ahí a aprender música al Seda Jazz, y ya no son tan chavales, ya son... Pero vaya grupazo ese, sí, ¿no? Sí, sí, un free jazz ahí. Eso que luego ya nos comentaba Hugo ahí en batería, que estaban un poco cortos porque solo habían venido 5, pero que normalmente son 8 y que faltaba ahí algunas atmósferas, bueno, y los pianos. Ya casi no cabían. Sí, estaba justillo. Pero sí, a seguirle la pista, porque un free jazz fresco ahí, que eso parecía sí, que... Sí, un jazz muy, muy avanzado, ¿verdad? Sí, sí, parecían negros y viejos o algo así, y los mirabas y eran jovencillos y blancos, o sea, una maravilla, muchísimo arte, y esperamos también contar con ellos aquí en algún programa o... A ver si puede ser. Pasa que están muy dispersos. Hubo que está en Barcelona, el otro que no sé dónde. Sí, tienen el problema que tienen los grandes, los grupos de mucha gente, ¿no? Sí. Que cada uno está para juntarse les cuesta mucho. Pero sí, hay que seguir en la pista porque han cogido carril, y carril muy bueno, de muy buena música. Y bueno, eso el viernes. Porque yo estaba eso, en la batisfera y el técnico, y eso, pillé el viernes eso. Y luego, bueno, también andaba por ahí ayudando a un amigo que ponía el equipo en todo el festival. Y también muy bien, la verdad, porque... veías que tanto los grupos como el público como los espacios, pues había coordinación, ¿no? Porque en estas cosas a veces te enfrentas contra una pared y cosas así, pero no, la verdad es que ha sido un placer trabajar aquí en este festival en todos los sentidos. Yo como público, digamos, me pareció maravilloso, Luis, de poder ir eso a 6 conciertos que fui, creo, en el fin de semana, y acabé agotado. El domingo estaba en casa con una resaca acumulada y con una satisfacción enorme. Me lo había pasado muy bien. Sí, sí, está muy bien, la verdad. Y bueno, ya el sábado por la tarde a mí me tocó pues eso, lo de la música clásica, y luego después ahí quedé maravillado. Iba un poco con expectativas, hostia, Duomo, porque es el nombre que ahora utiliza Antonio, y ya le conocía pues por, bueno, vais a escuchar para que vayáis conociendo un poco al personaje, esta de Sailboat, Cale Libertad, a ver a qué suena esta canción. Freedom, a ver a qué le suena, es una versión de un cantante de aquí. Sí, ya tiene sus años, pero ahí está. Thank you. Bueno, para los que no la hayan reconocido, parece mentira. A que nadie, nadie, creo que la ha reconocido todo el mundo. Es una versión magnífica de un velero llamado Libertad de José Luis Perales, el bardo de Cuenca. Sí, sí, pues parece mentira la frescura y cómo vamos, mejor, muchísimo mejor. En estos casos que en el que la versión mejora el original, vamos, le da 10.000 vueltas. Le da unos aires country, parece como si fuera del de allí de los Estados Unidos, de las praderas americanas. Claro, pues es que Antonio es así todo el rato. O sea, yo ya le conocía de Duomo y recordaba pues esta canción y otras, y la que decías el otro día de Bob Marley en japonés. O sea, es que son que te deja así descolocado. Y pero esto de, tiene una de Francisco en latino, de Francisco en italiano. La cantan también. Un gran tema. Sí, sí, buenísimo. Y bueno, le acompañaba Mono 33, también un artistazo de que te cagas de ruidismo, pero en realidad el ruidismo a mí es del que me gusta, porque que me pongan el taladro ahí y me hagan sentir mal, pues no me llega a ningún lado. Que está sonando por debajo. Pero estas atmósferas que te transportan, vamos a escuchar un poquillo. Es atmósfera, ¿no? Más que ruido, sí, sería atmósfera. Sí, y aparte es que queda muy bien con Antonio, porque es que te tiene ahí todo atmosférico, psicodélico, y cuando ya te tiene ahí colocado, Antonio te suelta la gracia o te suelta el no sé qué, y claro, no sabes para qué, si aterrizar o es volar como más. Si le va haciendo paisajes a Antonio, ¿no? Sí, capas ahí, hay súper guapas, la verdad. Pues esta era una de las atmósferas, bueno, tocaba otras cosas, pero para que os hagáis una idea del panorama, y el Antonio con la guitarra y con los micrófonos y el mono ahí haciendo atmósferas con la lupeadora o la guitarra que te haciendo unas atmósferas excelentes. Sí, te transportaban, vamos, súper bien. Y bueno, realmente el concierto, ahí presentaba el libro Valencia Miope. ¿Un proyecto propio suyo? Sí, y también tocaba otras canciones del Revisionista, que también es proyecto suyo, pero que de hace poco tiempo también. Yo en realidad no sé dónde empezaba una cosa y acabó otra, me la tenía un poco... Sí, Antonio nunca se sabe dónde empieza una cosa y dónde acaba otra. Y bueno, pues el... Es un libro, digamos, y unas canciones en las que explora el underground valenciano, el underground de grupos así desconocidos que no tuvieron mucho recorrido, pues ha ido buscando, ahí rascando, y la verdad es que y pues los temas los reinterpreta y... El nombre completo es Valencia Miope, por si queréis buscarlo, hay un Bandcamp con todas estas canciones que estamos radiando hoy en Radio Malva. Valencia Miope Underground en tiempos de crisis 2009-2012. Y ahí también en Bandcamp tiene el Revisionista, que escucharemos. Y hoy el programa de hoy vamos a seguir escuchando los cortes que pude grabar el otro día, porque estaba allí, era una sorpresa, en realidad, eso que no había escuchado nada de esos últimos trabajos y me encantaron. Una sorpresa estupenda. Sí, yo estaba con la boca abierta, tronchado de risa, era como intentando que sonara bien, o sea, un placer estar allí en ese momento. Vamos a escuchar un tema de Valencia Miope, Les Femmes Tundis. Bueno, también lo presenta él. Sí, sí, creo que podemos, sí, podemos dar paso. Sí, hemos encontrado en los archivos de la amiga Radio Interestelar la única herencia sonora que dejaron Les Femmes Tendues. Ellos eran un colectivo de estudiantes de Bellas Artes y hacían, pues eso, performance, proyecciones, eran pintores y tenían el brazo musical o el front soloiste, que llamaban, ¿no?, los Femmes Tundues, y hacían sus conciertos, por supuesto, en aquellos años hacían sus happenings, hicieron varias actuaciones en galerías de arte, y bueno, pues sacaban a alguien del público a participar, había infiltrados entre la gente haciendo caricaturas, también sacaban marionetas, proyectaban, en fin, era un colectivo tan disperso como variopinto. Hicieron varios conciertos con diferentes formaciones, claro, al ser una banda numerosa, joven y con diferentes inquietudes, duraron 3 años y pico, más o menos, pero el tiempo en el que estuvieron haciendo ruido llegaron a despeinar el subsuelo de la ciudad de Elturia a golpe de canciones como la que interpretaremos a continuación. Nos ponemos el disfraz de Les Femmes Tundues, todos ellos, todos estos grupos, en Valencia Miope. Nuestros radioyentes no lo oyen, o sea, no lo pueden ver, pero ustedes aquí sí. Y dentro lleva un CD. Si alguien está interesado en seguir investigando sobre la arqueología o la historia reciente de la ciudad de Elturia, acérquense a nosotros al acabar el show. Les hablaba de Les Femmes Tundues. Hicieron una cover de un grupo llamado La Peluquera, pero ellos le llevaron a otro terreno también, al igual que Marín, también se afrancesaron. Señoras y señores, tenemos la suerte de tener en el escenario a uno de los miembros de La Peluquera, que además es un gran artista ruidista, Mono 33, para el cual me gustaría pedir el aplauso de la noche, por favor. Para todo el mundo, en el disco que sacó La Peluquera era la canción El Ensayo, pasado por el tamiz de aquel colectivo multicolor Les Femmes Tundues. Hoy aquí es Un rendez-vous dans les coiffeurs, una cita en la peluquería. Les Femmes Tundues directas para todos ustedes en Radio Malva, la radio libre del Cabañal. Le tour de grande mer des arrivées, un rendez-vous sans les coiffeurs, un réverbant frappe à ma porte, miroir, miroir, miroir, mais encore, un bel indigoudi, un peu tous ondulés, des bons ne le veulent pas, des bons de l'étruer, bienvenue à mon deux balayage. Thank you. je te dois ce camp de l'essiceur de pousser très devant ma tête en rébellion. Ce tribun s'est dit une culotte fixée me sert la dernière mort et l'on des plus d'heures bienvenue au monde de Balayas. Que ma tête séduit, je cherche la nouveauté dégradé pour moi. En tout fils de celle de pour toi, je sens de cette vie. Repense-le quoi faire, comme de cette série. Repense-le quoi faire, un chien était pour moi. Repense-le que fois, bienvenue au monde de Balayas. Merci beaucoup. Les femmes te disent. Gracias, gracias por su atención, por su presencia. Está siendo retransmitido para todo el planeta. En exclusiva, en vez de desempolvar el archivo, como hemos estado haciendo con la mayoría de las canciones, me dicen sí, que les tenemos. Hemos conectado con el planeta Tierra, uno de los grupos que más éxito tuvo dentro de su circuito, precisamente eran ni más ni menos muy pertenecientes al efecto tribu urbana. ¿Se acuerdan, amigos, de lo que eran las tribus urbanas? Estamos hablando de los Chicos de la Radio, un conjunto de rockabilis de masa nasa que con sus seguidoras, las Chiribellas, recorrieron Valencia, recorrieron todo el país valenciano, llegaron a viajar, estuvieron teloneando a Tennessee. Gracias. Para concluir, pues ahí hablaba de los Chicos de la Radio y así seguía todo el rato. De la realidad de Valencia Miope ya no vamos a poner más temas, los siguientes ya son del Revisionista, pero como habéis visto, el Antonio se la gasta bien, ¿eh? Y de Valencia Miope, si queréis escuchar más, Carolina de... De Latinoamérica Sonora. Sí, pero esto lo ha llamado Música Sin Fronteras. Sí, ahora tiene otro nombre, creo. Música Sin Fronteras, sí. Pues ahí hay una entrevista de Antonio en el que... Un programa de Radio Malva. Creo que hoy mismo, sin todo, a las 8, podéis, después del Hardcore, tenéis la oportunidad de escuchar el programa, la entrevista con Antonio. La primera parte, creo que hay dos partes. Pues, sí, hay dos partes. Para no repetir, no explicamos mucho de Valencia Miope ahora y seguimos con el Revisionista. Pero ya veis que, vamos, o sea, encuadra ahí la música, te transporta y, bueno, y también el buen humor. No, como... me resisto a leer esto. Luis, un diminuto enjambre sísmico aglutinado en un corto pero efervescente periodo espacio-temporal con la premisa común de no haber dejado ninguna huella de su trabajo en la red. Eso es lo que quería decir yo. Pero ya lo ha dicho el artista. Claro, antes. Sí, se explica y en el escenario se explica mejor que nadie. Vamos a escuchar la siguiente, que también es que vale todo, vale la presentación ahí con la unidad móvil de Radio Malva que la llevó hasta el escenario. Son todo grabaciones originales. Sí, eso fue. Vamos ahora ocurría, con Los Tiempos Salvajes. Sí, que ocurría el sábado a las 8:30 en la Batisfera, cuando acababa la cafeta por aquí estaba empezando aquello. Gracias. Para concluir el recital y esta participación en el MUF y agradeciendo su atención, ahora viene un pequeño contingente, ya que es Valencia Miope el concepto. Por seguir con un punto localista, hemos desenterrado el trabajo del Revisionista, con el cual le tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Revisionista? Hola, ¿qué tal? Radio Malva, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí, encantador de escucharte. Y bueno, cuéntanos así un poco por encima tu misión. Bueno, yo la verdad es que son canciones que las intento descontextualizar utilizando los idiomas también como herramienta. Igual que la gente está, mucha gente con el tema de las versiones y tal, yo creo más en la adaptación, incluso en la revisión. Y hacer de cada pieza pues un viaje distinto. Y bueno, os agradezco que me hayáis invitado a hacer algunos temas en el bloque de Valencia Miope, concretamente los que, bueno, para que la cosa entronque a nivel local. Los que son en valenciano, ¿verdad? Exactamente. Hemos querido dar un guiño, lógicamente, a la terreta y con algunas canciones que, bueno, que son clásicos que no hace falta presentar porque son bastante conocidos. Alguno igual incluso presentaremos, pero bueno, que los hemos querido llevar a otro terreno y dar un beso sonoro a nuestra querida Terreta, y más dentro de, en fin, del concepto del concierto de hoy, y encima en directo en la radio, lo cual siempre es un lujo. Muchas gracias por tus palabras, revisionista. Qué grande es sentir que la gente de la radio empujamos en la misma dirección, y que esta, por mucha televisión que haya, y más a raíz de aquel 23F, la radio, del cual se ha cumplido algunas décadas, la radio sigue manteniendo su fuerza, y más desde el espacio interestelar Radio Malva, la radio libre de la gente del Cabañal, retransmitiendo el MOVE. Vamos a escuchar una adaptación del revisionista de un clásico de los Ilegales. Buenas noches. Gracias. Gracias. Nous, temps salvatges, pren una arma, això t'ajudarà, alça't i lluita, és la teua baralla, alça't i lluita, no vaig a lluitar per tu. Som temps nous, temps salvatges, pren la teua part, ningú regala res, no hi ha res sense lluita, ni aire que respirar, no eres un joguet, alça't i lluita, ja. Salvatges. Pren una arma, això t'ajudarà, alça't i lluita, és la teua baralla, alça't i lluita, no vaig a lluitar per tu. Som temps nous. Som temps nous. Temps salvatges. Temps salvatges. Som temps nous. Som temps nous. Temps salvatges. Temps salvatges. Som temps nous. Temps salvatges. Som temps nous. Temps salvatges. Gracias, revisionista. Gracias, Radio Malva. El público que rugía, el público presente. Sí, sí, la entrevista que se marcó ahí al revisionista, como se nota que Antonio tiene tablas por todos los lados. Saliendo en directo por Radio Malva. En directo por Radio Malva, y que creo que también ha hecho radio. No sé si estaba ahí en Radio Godella o en algún sitio. Sí. Y... No, ha hecho radio, lo hará. Lo hará, ¿no? Sí, seguro. Bueno, aquí estos días últimamente la verdad es que ha pasado varias veces y se agradece un montón. Tenemos que contar también que... que hicimos un programa especial de La Cafeta dedicado al MUB de 3 horas de duración, que también podéis encontrar en los podcasts de Radio Malva, donde fueron pasando diversos artistas. Pasó Chicha Morá, que la montó. ¿No estuviste en esa? No, no lo he podido escuchar todavía. Si montó, quieres. Hicieron un concierto de cumbia, de ese rollo que hacen de cumbia, los de Cita Previa. Entonces se vinieron aquí, vino el cantante y el guiri que toca el bajo, que es irlandés. El guiri, un guiri haciendo cumbia, una maravilla. Acabamos sudando, yo llegué tardísimo a casa. Sí, no, porque aquí aparte había salado el sábado en el Ateneo, era la reinauguración del Ateneo, que se ha quedado súper guapo, al que no pudo venir también que venga, y sí, al mismo tiempo se le ha dado un corte y un lavado de cara interesante. Ya le hacía falta, y la verdad es que sí, es que pasaros a verlo por lo menos en el próximo evento, que vale la pena, y al mismo tiempo la radio, vamos, full ahí, ocurriendo un montón de cosas, un montón de gente pasando, y los micrófonos, y ahí también estaba Antonio, la verdad, el domingo, ¿no? O sea, el mismo sábado. El mismo sábado, sí. También lo entrevistó Carolina en La Cafeta. Luego pincharemos algo de lo que contó, de lo que nos contó, para ilustrar esta charla. Sí, que ya, contó un poco todo esto, pero vamos a escuchar el siguiente tema, que también, eso es que ahí, no sé si era mejor, si cuando cantaba o cuando entrevistaba al revisionista. Sí, cuando entrevistaba. Esto es una versión de Bowie, creo. Y algunos temas de revisionista. El show oficial concluyó. Además, las cosas tienen que ir relativamente. Tendría que estar diciéndolo por el micro de radio, pero como esto es fuera de tal, lo digo mejor por aquí. Los horarios de los conciertos, porque son diferentes lugares, que es lo que le da magia estos días, este festival, al barrio y a la ciudad. Entonces las horas son un poco para que las cosas. De hecho, yo quería haber ido a ver a unos brasileños y he podido ver solo 2 temas. Pero claro, es así, los horarios, los festivales, diferentes escenarios. Entonces el show tiene que concluir. Pero hombre, revisionista, aún nos quedan algunos minutos. No sabemos, vamos a preguntarle si la gente, antes de retirarnos y hacer el paripé, ¿no? Si les gustaría desempolvar alguna que otra canción de tu archivo. Amigos, amigas de Radio Malva, ¿les gustaría otra canción o nos vamos? Desempolvar. Curioso e intrigante verbo. Revisionista, ya les has oído. ¿Tienes alguna sorpresa por ahí con la que poder concluir este especial recital dedicado a ese Valencia Miope de la editorial El Talón de Aquiles, que podrán adquirir después y pedir en sus librerías de confianza? Bueno, tengo alguna cosa. La verdad es que esta no es en Valencia, pero también digamos que tiene que ver con la península histérica. Vamos a hacer una revisión de David Bowie. ¡Bowie! ¡Vaya! Mira, mira, porque estoy viendo por aquí, algunos de los radioyentes y aquí presentes lo han recibido con sonrisas y estupefacción. ¿Qué vas a hacernos, revisionista? La puñeta, no, vamos a hacer una versión nostálgica como el maravilloso mundo del fado, igual que ustedes desde allí, con la envidia que me dan, están mirando el Mediterráneo. Desde el otro lado de esta península histérica se mira hacia el Atlántico, así que desde Portugal, lo que en la obra de Bowie siempre ha sido ashes to ashes, para nosotros hoy aquí va a ser cinzas a cinzas. Muchas gracias, revisionista. Vamos ahí con Bowie. Recordo muito sim as vezes, pois gastadinho tu resto noites, mas as pequenas rodas verdes têm, ou não, onde detectade, elas têm uma mensagem de hoje, sou feliz, oxalá, vocês também. Amei tudo o que precisei, detalhes sólidos conto, não me vale nada matar. São quadros de japonesas, não tenho dinheiro nem cabelo mais. Espero cair no planeta da luz, sensas, tanto funky. Sabemos que o maior Tom é junkie transportado ao zero na eterna depressão. Recordo muitíssimas vezes o estar limpo esta noite. Nossas pequenas gotas verdes bem. Oh no, oh talvez não. Estou preso com grande amigo. Sou feliz, oxalá vocês também. Raio de luz mais nenhuma cortina de fumaça. Nunca fiz coisas voar. Coisas mais tampouco. Eu nunca fiz nada fora do normal. Preciso um machado para o gelo quebrar. E agora quero baixar. Cinzas a cinzas, funk to funk. Sabemos que o maior Tom é um junkie transportado ao céu. Na eterna depressão. Minha mãe disse que o caminho melhor não é brincar com meio tom. Minha mãe disse que o caminho melhor não é brincar com meio tom. Oh, ha sido un placer estar retransmitiendo desde la unidad móvil de Radio Malva, la radio libre de cabañaleros y cabañaleras. Revisionista, muchas gracias por haber estado con nosotros en directo. Gracias a vosotros, de verdad. Qué grande que es Antonio, este Antonio en directo, Antonio J. Iglesias. Pero es que tenemos que develarlo ya, porque parece que se le ha escapado adelante. Era, no, el revisionista era él. Eso es como lo de los padres o los reyes, pues así. Él se había colocado un microfonito pequeñito ahí al lado de y hacía los dos papeles. Pero que es que era daba gusto verlo, vamos. O sea, es como esa velocidad de cambiar, que vamos, que se nota, yo creo que la parte de las tablas del escenario, las tablas de la radio. Y aquí en la radio, pues nos ha dado una idea para un grave problema que tenemos, que es la falta de personal. Pues ya está, te pones dos micrófonos. Con un señor que te hace de entrevistador y de entrevistado. Que no te viene el invitado, pues ya está, te colocas dos micrófonos, cada uno con un tono diferente. Y ahora tienes que ser hábil, eso yo creo que no debe ser fácil. Es un poco un desafío, ¿no? No debe sí, ser sí, fácil. Sí, pero bueno, con práctica y una caña yo creo que se puede conseguir, pero vamos. Sobre todo con una caña. Sí, sí. Estábamos maravillados allí con, pues eso, que cambiaba de, que se entrevistaba a sí mismo y que te metías en el papel y que si estabas viendo al otro personaje. Una maravilla. Y vamos con el siguiente tema, que ahí seguía, es que no paró hasta el final, vamos. No hay tiempo y tal, yo quisiera hacer una última canción. Bueno, vamos a ver si es posible, yo creo, me dicen... Venga, que sí, una última, sí, revisionista, gracias. Gracias a vosotros. Básicamente porque me consta que gran parte de la organización del Moon Festival y de los anfitriones de la Batisfera son de origen italiano, ¿es cierto? Sí, es cierto. La verdad es que gente como Ricardo, Lorenzo, están por aquí y sí, sí, son locomotoras de este tren del MOVE. Pues para ellos en concreto, me gustaría dedicar esta canción con la que despedimos el recital, No sin antes, en tu nombre, recomendar Valencia Miope, revisionista, que el MUF continúa, sigue todo el fin de semana. Y bueno, para esta presencia italiana, no solamente en el MUF, sino nos consta que hay una dulce invasión en el Cabañal. Qué bien que se pueda combinar el vermut con el spritz. Así que, cantando en Valencia, esta vez, una revisión del querido, admirado y recordado... ¿De qué nos estás hablando, revisionista? Te veo venir. Sí. Nómadas, de Franco Battiato. Para... Escuchamos ese Nómadas. Bueno, para ti, Nómades, creo, ¿no? Sí. Sí, Nómades, en Valencia. Gracias, Lorenzo, Ricardo, MUF, y gracias a ustedes. Gracias a todos por venir, y todas. Chao. Battiato. Que cerquen els angles de la tranquil·litat. En les boires del nord, en els tumults civilitzats i entre els clars oscurs de la monotonia dels dies que passen. Caminant que vas cercant la pau a poqueta nit, la trobarà. La trobarà. Al final del teu camí, llarg el trànsit de l'aparent dualitat. La pluja de setembre desperta el buit de la meua cambra i els laments de la solitud encara es prolonguen. Com un estranger no sent mai lligams dels sentiments, me n'aniré. Fuera de la ciutat, esperant un nou despertar. Viatjants van a la recerca d'hospitalitat en pobles solejats, en els baixos fons de la immensitat. Després s'adormen sota els coixins de la terreta. Ara espero que cerques la dimensió insondable, la trobaràs. Fuera de la ciutat, al final del teu camí. Final del teu camí. Grazie mille, tanto piacere. Mono 33. Y despedimos el programa aquí con este aplauso que recorre el mar, que recorre la península, que recorre Europa y que sea ruidoso como tiene que ser la herencia para que el próximo año continúe el Festival MOVE. Gracias Basisfera, gracias a todos y todas. Gracias por nuestra amiga la radio. Muchas gracias Antonio, también a ti por el concierto que nos diste que pudimos disfrutar en el marco del MOVE, un auténtico genio, ¿no? Quedamos maravillados ahí, vamos, con la boca abierta. Fijaros con la radio, la grabación podía haber sido mejor, pero bueno, ahí se podéis intuir un poco. Es un poco estas cosas buenas que tiene el directo, cuando te sorprende, ¿no? Encuentras algo de música en directo que te sorprende. Hubo unos brasileños que se llamaban no sé qué, no recuerdo el nombre, que también yo no tuve la oportunidad de ver, no sé si tú los viste. No, yo tampoco, sí, pero me han hablado muy bien de ellos. ¿Sí? Una pasada, parece ser que lleno de ritmos y lleno de todo tipo de... Vamos, muy, muy, muy sugerente. Yo vi también a las chicas que cerraron por la noche, que eran un grupo así como de ska y que también y de Ugalú, y pude disfrutar del último Ugalú con el que cerraron la noche. Lo tengo grabado, ya te lo pasaré, porque estaba la gente sudando que se salía por la puerta. Sí, sí, hubo varios sitios ahí que estuvieron la gente ahí bailando a tope. Bueno, tenemos también una entrevista con Antonio, en la que explica todo, ¿no? Sí, se explica un poco más, porque no lo hemos explicado muy bien, lo explica mejor en la entrevista que le hicisteis aquí en la cafeta. Aquí en la cafeta sábado. Se pasó por aquí y nos contó lo siguiente. ¿Nos puedes decir o nos dejamos sorprender? Sí, sí, sí. Voy a convertirme en una unidad móvil de Radio Malva. Voy a hacer del escenario una cabina imaginaria de radio en la cual, desde la cual pues vamos a hacer un programa especial sobre los grupos de Valencia Miope. Y nada, pues conectaremos con los grupos, desempolvaremos ahí el archivo de las grabaciones y tal, y tocaremos en directo, nos metremos en la piel de las bandas en formato semiacústico. Estaré con la guitarra y con voz, y estoy acompañado del artista ruidista Mono 33, de aquí de Valencia, que estará con la eléctrica y el e-bow y tal. Y así, en formación de Salón Galáctico, pues desgranaremos las piezas de Valencia Miope, y bueno, pues tocaré algunos temas del revisionista, a los que son en valenciano, ya que es Valencia Miope, dar un punto local, pues... Con esos ingredientes haremos el show de hoy. Estuviste hace una semana conmigo en Música Sin Fronteras, el Ajá. podcast ya está próximo a ver la luz. Bien. Una conversación muy amena de 2 horas, que saldrá Cierto. En 2 partes. Y en ese programa nos contabas acerca del Valencia Miope. Sí. ¿Qué es lo que estás presentando actualmente y al trabajo al cual estás haciendo difusión? ¿Podrías, por favor, poner en contexto a las personas que sí. nos están escuchando y no tienen idea? Es una labor de arqueología de una subescena musical en Valencia, de la época ubicada cronológicamente en la anterior crisis, año 2009-2012. Una serie de grupos de sitios que, bueno, que de alguna manera hicieron, como te digo, esa subescena difícil de ver. De ahí el Valencia Miope, es una invitación siempre a mirar un poco más allá, un poco la inquietud de saber qué es lo que está sucediendo. Y en realidad son 8 grupos imaginarios, es una escena imaginaria, es una recopilación, una falsa recopilación, el disco es mío y bueno, pero son los 8 grupos que, digamos que la raíz y el tronco es verdad, porque estoy mezclando realidad y ficción, pero las 8 ramas sí son ficticias, entonces eso es el núcleo de ese Valencia Miope, libro disco, con la editorial Talón de Aquiles. Que ahora que lo cuentas, que lo has dicho en micrófonos que es ficticio, en inicio parece que hubiesen existido de verdad, porque hiciste una gran imprenta tuya poniendo historias, cronologías, fotografías, nombres, créditos, créditos. Sí, sí, sí. O sea, en realidad podrían haber existido. Sí. Mira, ayer tú estabas presente cuando... Porque hay también carteles falsos de conciertos de la época, pero compartiendo cartel con grupos de verdad. Ayer después del concierto de Johnny Visiro y Cesarini, que coincidimos, estuviste presente cuando le entregué a uno de los grupos de verdad. Y mira este cartel aquí compartiendo con el Cuarteto Energético, que es uno de... ¡Qué gran concierto! Sí, sí, qué bolazo. Pero bueno, bien podía haber existido todo ello, ¿no? O sea, qué diferencia hay también, ¿no? Me gustan las dos versiones, la A y la B. Tanto si es una labor de arqueología, porque también estoy hablando, digo, de lugares y personajes de la escena cultural valenciana verdaderos. Entonces, pues, como labor de arqueología funciona, pero como labor de fantasía suburbana, pues yo creo que también. Entonces, escojan lo que quieran. Créanselo o no. Jansen. Grande Antonio, a nosotros también nos gusta la arqueología y la ficción. A nosotros a estas alturas ya nos gusta todo, Luis. Sí, sí, pero esto es... Como dicen aquí. Y sobre todo nos gusta venir todos los martes aquí a los estudios de Radio Malva a hacer los programas de rigor. Sí, estuvo Alfonso a la producción y Luis al guión y grabación de... Y esto es una Marto. Versión que el propio Antonio, cuando formaba parte de Duomo, hizo de uno de los grandes éxitos de Marley, de Redemption Song, que él lo titula Kaiho no Kyoku. Ahí va, que tiene sus años, pero ahí está, fresquita. Sore de soko nashido Karada sareta Si kashi ore no te ni wa Kami no chikara ga hairi Kono sedai de kachi hokote Warera wa hairu Yuno kyoku